Pero bueno, yo con las cosas de la informática no me meto, que yo de eso no sé. Oye, si tiene que ser Radio Cuca Live, pues tendrá que ser Radio Cuca Live. ¿Qué vamos a hacer? Y eso sí, Radio Cuca Live, escucháisme como si queréis na Patagonia, no sé, en el estrecho de Bering. Estáis en un barco en el estrecho de Bering, pero tienen conexión a internet de ese vía satélite, la de mi madre, que faen unas cosas, tecnologías que yo quedo asustado. Escucháisme igual en el estrecho de Bering, sí, podéis escuchar la cuca en el estrecho de Bering. Y quien dice en el estrecho de Bering, dice en el Cabo Norte, qué sé yo, en el Cabo de Buena Esperanza, o en el de Hornos, podéis escucharlo en cualquier cabo que vosotros queráis, ¿eh? En el Cabo Peñas también, y en la Estaca de Bares. Ah, bueno, y lo que no dije todavía ya la fecha, ¿eh? Y ya pues lo expliqué semanas pasadas, y es importante decir la fecha, porque ahora, como cuando no hay programación en directo, sale el programa en diferido, pues tenéis que saber si estáis escuchando en directo o en diferido, Estáis escuchándolo en directo nada más, en cualquier otro caso no, nada más. Si esta noche ye jueves, Si son les 22:07 de la noche, ¿vale? Recapitulando, jueves, ye jueves, hay una posibilidad de que sea en directo. Son las 22:07 de la noche, pues hay otra posibilidad muy grande que sea en directo, pero puede que no, porque yo a lo mejor ese día no tuve ganas de venir y pusose un programa grabado, un programa en diferido, puede pasar también, Vamos a quedar en eso. ¿Cuál es el dato más importante de todos? Pues que hoy tiene que ser 12 de febrero, ya 12 de febrero, ya jueves, 12 de febrero, Y son las 22:07 de la noche, entonces ya casi seguro, casi seguro que estás escuchándolo en puto directo. Ah, claro, sí, es el 2009, porque no sé cuántos años cuál ya el ciclo para que vuelva a caer en el 12 de febrero y jueves, son muchos seguro, pero qué sé yo, igual para entonces todavía sigue la cuca emitiendo, qué sé yo. Ay, bueno, entonces nada, recapitulemos. Jueves, 22:08 de la noche. 22:08 de la noche, 12 de febrero del año 2009. Estás escuchando Anedonia, estás escuchando al anedónico miserable en puto directo. Si no es jueves, y no son las 22:07 de la noche, y no es 12 de febrero, y no es el año 2009, estás escuchando Anedonia, presentado por el anedónico miserable en puto diferido. Quedó claro, ¿no? Bueno, y una vez explicáis estas cosas que son importantes y que tenéis que saberles, y importante que les sepáis y que les sepa toda la gente que escucha Radio Cuca, vamos a entamar a falar como todas las noches de jueves, vamos a entamar aquí a soltar las parrafáis, vamos a echar la lengua para hacer, vamos a dar la parpayuela, a decirlo como queráis. Y que a mí préstame estas cosas. Bueno, y aunque ya sabes que a mí la actualidad no llegue me dé mucho más, yo comento las cosas, si están de actualidad, bien, y si no están de actualidad, pues bien también, ¿oíste? Yo no me voy a preocupar, no me quita dormir, vamos, el comentar una cosa que no está de actualidad. Pero hoy sí voy a comentar una que está de actualidad, Que yo esto de los parados, hay parados a cientos, a miles, a millones de parados. A millones, casi 4 millones de parados. ¡Oh, cuántos, eh! Bueno, estas cosas. A mí se me igual, ¿no? Porque yo llevo parado casi toda la vida. ¿Qué vamos a hacer? Y así, ¿no? Yo creo que sí, desde que. Ya lo he dicho alguna vez, pero si. Si contamos el tiempo, del tiempo que fai, que yo supuestamente soy población activa. Si contamos ese tiempo, miramos a ver el tiempo que pasó. Sumamos los meses que tuve parado y sumamos los meses que tuve trabajando, no yo andará por ahí, ¿eh? Y eso si no son más los parados que trabajando. Pero me. Por eso oye que a mí, o sea, tal el paro, pues tampoco oye ninguna novedad. Pero joder, hay gente que sí, Hostia, están pasando los putes. Están pasando los putes porque no tuvieron parados Navidad y están parados ahora. Mira, no vos acordáis que la semana pasada conté yo una historia de Liné, que me topé con un miserable que quería quitarse la competencia, no sé, bastante mogol por todo, porque ya me dirás, bueno, si vos acordáis bien, si no vos acordáis también. Pero hoy voy a falaros de otra historia de Liné. Y es que yo voy a Liné casi todos los días, Que no me creéis, que si ve de verdad. Sí, porque yo estoy en casa mirando por internet las ofertas de trabajo y hay muchos que dicen, si quieres apuntarte para esta oferta tienes que pasar por la oficina. Joder, venga, pues por la oficina. Bueno, pues estaba yo el otro día en la oficina, estaba petada, como siempre, lo conté a Peña, buah, tremenda. Y bueno, había un paisano ahí que estaba, no sé, estaba como un pulpo en un garaje, como un elefante en una cacharrería. Bueno, no, eso oye cuando la estamos muy gorda. Bueno, que no, que estaba que no sabía pero dónde andaba. Estaba el hombre diciendo, oye, pero yo para pedir el paro, y toda la gente pasando de él y tal, estaban todos allí a lo suyo. Y hombre, a mí dio menos sé qué, dije yo, bueno, para pedirles subvenciones y tal, o sea, las subvenciones a subsidio, y sí, estas cosas. Digo, bueno, hombre, pues nada, tienes que ir ahí, coger número, dice, ah, sí, ya tengo número, y enseñamos un número para, no sé qué otra sección era, porque ya sabéis que en la oficina del NEM, si no sabéis, digo vos lo yo, hay una maquinina que llega como esta a la carnicería, para coger número. Pero tiene una dificultad añadida que no tiene lo de la carnicería, porque si no, cualquiera que tuviera ido a una carnicería, no se olvida, pues podía sacar numerín sin problema, porque ya tenía práctica de la carnicería. Quien dice la carnicería, dice la pescadería. A ver, y por poner un ejemplo. Bueno, pues la cuestión es que la maquinina esta de INEM, pues tiene un milenta botones allí. Bueno, milenta no, pero tiene media docena de botonucos. Según lo que vayas a hacer, pues tienes que pulsar un botonuco u otro. Y no te pienses tú que lo viene explicado claramente, para lo que llega cada botonuco. No, viene explicado, sí, pero claramente no hay Dios que lo entienda. No sabes exactamente por qué tal, pero tienes que preguntarle a un funcionario. Y oye, preguntarle a un funcionario, pues ya sabéis lo que tenemos, ¿no? Sabéislo. Bueno, pues el caso es que este probé, pues ya no sabía. Y claro, no sabía, dije yo, tal. Y bueno, sacó el número y tal. Y entonces puso, se me ha dado la chapa. Eso no estaba previsto. Yo nada más quería echarle un gabito para que supiera que botón era, pero no quería aguantarle chapa. Porque me da más, ¿no? Yo aguanto muchas chapas, pero batas, no sé, mi préstamo aguanta la chapa. Pues si voy caminando por monte y encuentro un ganadero, pues que me cuente sus cosas, tal. Bueno, cosas mías. Que en ciudad a mí no me presta escuchar chapas. Bueno, pues este contóme la chapa. Y la su chapa allí que llevaba. Y era la primera vez en la vida, la primera vez en la su vida que entraba en la oficina del INEM. Algunos dirían, eso no puede ser, o bueno, sería muy mozo. No, tenía el paisano 59 años, ¿sí? 59 años, y era la primera vez en la vida que entraba en una oficina del INEM, porque llevaba 45 años. O sea que podéis imaginar, desde los 14 trabajando en el mismo sitio hasta ahora, que lo echaron, no cerró, de eso no falamos, pero bueno, que estaba el hombre pues allí, que no sabía por dónde andaba, porque en la puta vida pues había tenido que ir a la oficina del INEM a buscar trabajo, y va ahora. Y bueno, historias que se entera uno, pues en la oficina del INEM, en la oficina del INEM, entre esas cosas. Pero bueno, oye, son cosas que les ves y pasan y tal, y no te acuerdas más. Oye, pero de este acordéme porque volví a verlo el domingo. Sí, volví a verlo el domingo, al mismo paisano. ¿Dais vos cuenta? Bueno, los que seríais de Uvieu, los que no seríais de Uvieu, pues posiblemente no vos dais cuenta. Pero los que ya habéis subido, daisos cuenta que todos los domingos por la mañana fais el mercadillo ahí de la Plaza Alfondam. Y entonces pones a gente con los tenderetes a vender que si ropa, que si libros, que si CDs, que si... Bueno, cada uno vende lo que tal, lo que parece. Pero después hay un rastrillo alternativo. Llamo yo alternativo, que ye, en vez de ser en la Plaza Alfondam, ye en el Campillín, en el Parque del Campillín. Y donde no se vende esas mismas cosas que se venden en otro lado, sino que se vende basura. Y así como os lo digo, se vende basura. Vendes alguna otra cosa, pero la mayoría lleva basura. ¿Por qué digo yo que lleva basura? A ver, yo no sé dónde sacaron lo que venden ahí. Pero yo creo que cualquiera que recorra la basura durante toda la semana, pues tener abondo como para montar un puesto en el restillo del Campillín el domingo. Porque vamos, todo lo que puedes ver allí, quedes asustado de todo lo que te encuentres. De cosas que vamos, pues de muñeques a los que yo falta un brazo y están ahí a la venta. A lo mejor a quien quiere una muñeca que falta un brazo, no quiero una muñeca con los dos brazos, quiero una muñeca con un brazo nada más. Bueno, pues oye, está en su derecho, ¿eh? puede como comprar una muñeca que tenga como le dé la gana, vamos. Y bueno, quien dice una muñeca de ese, pues dice pues una cinta grabada, vos acordáis de las cintas, pero ya os lo digo siempre, cajines de plástico con dos fraquinos que llevaban dentro música y tal, y que estaban en formato .tdk o .basf o cosas de esas, o peor todavía .compact cassette, digo, no sé si. Bueno, pues sales por allí a la venta, pero ¿quién coño va a comprar una cinta grabada? Bueno, pues hay gente que les compra. Bueno, pues a lo que digamos, pues ahí iba el paisano, pues ahí estaba este paisano vendiendo basura. Sí, además, en otros casos puedo ponerse en duda que sea de la basura, pero en el caso de lo que vendía este, digo pues yo que estaba vendiendo basura, de verdad. Ay Dios, ¿cómo están las cosas? ¿Será verdad lo que dicen la tele? Trabajo 10, no sé. Oye, si hay que vender basura ya pa vivir, pues deben estar jodidas, deben estar jodidas, qué sé yo, igual sí. Que le sale. Seguís escuchando Anedonia, seguís escuchando el Anedónico Miserable en puto directo. Si oye 12 de febrero del año 2009, si no en puto diferido, si oye cualquier otra fecha. ...107.3 de la frecuencia modulada, o bien alrededores, ...www.radiocuca.org... Radio Queso de un Kilo Puto Orgasmo, en cualquier rincón del mundo, cualquier requeso, pincháis ahí que tengáis internet, sale la cuca. Acordáis ahí hay tiempo, no sé, hay meses ya. Hice yo un programa en el que falé yo del mio gusto por ir a la piscina, Falaba yo de eso, de que llegué como si fuera la de privación sensorial, un tanque de privación sensorial, porque estás en el agua, que el tacto y diferente. Yo por lo menos pongo unos tapones para los oídos, porque si no entra en el agua y paso los putes. Entonces mango los tapones por los oídos, con lo que escucho poco, escucho menos. Luego, además, yo también, otros no, pero yo fallo, pongo unos gafes, porque si no el cloro entra en los huellos, y pónmelos como tomates, igual que tomates. Joder, alguna vez llegué hasta de guaje, llegué hasta ver borroso, porque a mí el cloro fue mucho daño en los huellos, entonces yo pongo gafes. Y esos gafes, hombre, ahora tuve que comprar unos nuevos, porque les vi esos propios ya también. Yo os entraba luego por todos lados, y con estos nuevos pues ves un poco más, pero con los de antes no se veía nada, porque también te rayé estos feches una año seria aquellos gafes, y entonces estaba yo, bueno, pues casi no veía, casi no lo oía, y arriba estaba metido en el lago, pues estaba como en un tanque de privación sensorial. Sí, igual parecido. Bueno, que sé yo, igual parecido. Yo nunca tuve en un tanque de privación sensorial, pero bueno, digo yo que será una cosa, que será una cosa así, ¿no? Pero a lo bestia, elevado al cubo, lo mío, lo de la piscina, pero elevado al cubo. Bueno, pues la cuestión es que a mí no, ya a mí solo, y a mucha gente, la sensación esa, pues préstanos mucho, y una cosa prestosa de ir a la piscina y tal, pero claro, de ir a la piscina, pues, y una cosa que cuesta unas perras. No hay piscinas gratis, ni hay, aunque diga el ayuntamiento que sí, no hay piscinas populares, ¿no? Porque supone entonces tener bastantes perras. Bueno, pues el caso es que, claro, la mía asistencia a las piscinas, pues, es un poco irregular por culpa del tema ese de las perras. Yo estaba apuntado a una que, bueno, no tenías que pagar así cuota mensual y tal, pillabas un bono. Pero claro, eso ya era un problema. Tú pillabas un bono, ese bono ya era para entrar 15 veces, como si tenías el bono un año o dos, o los que quisieras. Entonces, hasta que no lo acabaras, pues no pasaba nada. Bueno, pues no. Oye, tenía una cosa que estaba bien, si no tenías perros, pues pasabas de ir y entonces no gastabas. Pero claro, ¿y la columna vertebral qué opina de eso? Porque la mía está muy jodida, y a la mía viene muy bien el agua. Entonces siempre decía yo, joder, pues tengo que hacer por ir, coño, que no es tal. Pero pa arriba, quedábame en el quinto pino, la verdad, quedábame en el quinto pino, y encima queda fuera la ciudad, la piscina esta, o sea que si un día llovía o hacía mucho frío, tal, pues no me apetecía ir. Yo de vez voy en bici. A veces voy en bicicleta, pero había días que ni con ese, no tenía yo ganas de ir, coño. Y entonces, pues, no iba tampoco. Joder, y la verdad que mis probes espaldas quejándose, ay, ay, vete a la piscina, que duele, ay, ay. Y yo diciendo, joder, pues sí, voy a tener que ir a la piscina. Bueno, pues así nadie, que un día, hará como un mes o así, más o menos, estaba yo paseando por Viejo. Y en la puerta de una piscina a la que yo ni pensaba en ir a esa piscina porque ya era muy cara, pues había puesto una oferta, hasta el día 20 de este mes, hasta el día 20 de enero, pues si quieres no pagas matrícula. Y hostia, pues bueno, está bien, porque aunque después hay una cuota mensual, pues no pagues matrícula, y eso está bien. Bueno, pues digo yo, bueno, hasta el 20 sinero. Entonces miro el reloj, digo, coño, 20 sinero. Digo, vaya, qué cosas. O sea, que tengo que o apuntarme hoy o ya no me apunto. Entonces yo pensando, tío, vamos a ver. Y entré para adentro y estaba ahí una rapacina y digo yo, oye, ¿y cuánto cuesta apuntarse aquí? Y dice, bueno, pues si vienes para todo el día, 40 pavos, y si vienes nada más por las mañanas, 20 pavos. Digo, coño, pues estoy parado en un fuego nada, pues luego por las mañanas. Y apunté para hacer por las mañanas. Sí, nada más. Voy por las mañanas, pago 20 pavos al mes, que de momento déjame todo bien, con los aforros, y ala, voy a la piscina. Y estoy aprovechando la de Dios, voy todos los días. Bueno, todos los días no, a veces de mes en cuando quedamos uno por medio, pero bueno, 5 días a la semana yo creo que estoy yendo, ¿eh? Hay 4 días, porque ya veis que estoy apuntado, no hay un mes siquiera, pero bueno, que estoy yendo. Y yo presto, hombre, porque tienes las 10 de cosas. Hay hidromasaje. Sí, joder, metiste ahí, hostia, como presta. Hombre, no es como estos de las pelis, ¿no? Que siempre salen un tío y una tía buena, ¿eh? Ahí en el hidromasaje. Aquí no llevo, lo que suele haber es vieyes y gordes. Bueno, hay alguna que no lleve y niña gorda, pero que, a ver, que está allí, no, el gorro de baño no llena nada erótico, pues estas cosas. Entonces, bueno, tú estás allí a lo que estás a que les burbuches te peguen y bueno, que está bien, ¿no? Está bien. Y luego aparte pues tiene también unas cosas muy prestosas, que son el baño turco y la sauna finlandesa. Sí, tienes cosas también. Yo cuando me ahí hay muchos años, yo probé estas cosas, digo yo, bueno, pues a ver, me acuerdo una vez que fui con unos amigos a un centro deportivo que viven ellos en el Lyon. Y dijeron, vamos a probar este tal. Entonces yo probé lo del hidromasaje y yo, eso prestó me mogollo. Luego probé el baño turco. El baño turco es un sitio que hace mucho calor y hay mucho vapor. Y yo metíme allí y decíanme los follaces, ah, no, hay que estar 10 minutinos o por ahí, más no. Cago en Dios, yo creo que no aguanté ni 3. Y salí de allí corriendo. Y dijeron, bueno, igual te presta más a sobra. Ah, bueno. Metíme para la sauna, allí va por un ahí, pero hay un calor de la hostia. Hay un calor de la hostia. Yo creo que no aguanté el minuto entero. ¿Qué va? Aguanté 10 segundos y salí escapado de allí, salí escaldado, como quien dice. Y ahora entonces yo, claro, en este sitio yo veía la puerta de la sauna y tal. Digo, ya probaréla, atreveréme, no me atreveré. Y un día dije yo, vea, voy a meterme a ver qué pasa, hombre. Si aguanto 10 segundos, pues salgo otra vez y tal. Oye, que metíme, me cago, que estás de puta madre allí. Ay, Dios, ahí, al calorín, sudando. Estás como Dios, yo no sé por qué la otra vez a mí me diera tanto que yo. Estás muy bien. De hecho, ahora, ¿tú qué has dicho? Me tomé todos los días para allá. Después de nadar y de hidromasa se llame, me tomé para la sauna. Oye, qué prestoso. Oye, préstame la de Dios. Pero claro, igual no llevo bueno desde tantos días, desde tanto seguido. Entonces, pues dije yo, voy a enterarme yo de si hay de algún problema. Entonces, pues en la superficie lo típico, ¿eh? Lo que se fue a un guayo, el que tiene internet, pues mira las cosas por internet. ¿Qué va a ser eso? Decir la biblioteca, buscar el libro que fala de saunas. ¿Para qué? Desde casina por internet. Bueno, pues nada, pues yo saunas. Yo, aparte de que encontré 4 o 5 sitios y ninguno decía lo mismo, bueno, más o menos saqué en conclusión que la sauna, pues en principio, no está contraindicada más que si tienes un problema de corazón o de circulación. Que yo sepa, de eso no tengo, que yo sepa. Otra cosa allí, que me veta ahí y las piche, pues pasar. Oye, pues pasar, a lo mejor me tomo ahí un día todo feliz y digo, ay, ay, cómo me duele el corazón, pum, y caigo. Y quedo allí en el sitio. Bueno, pues puede pasar, esas cosas pueden pasar, porque si estás mal el corazón, no vayas. ¿Qué coño soy yo si estás mal el corazón? Que yo sepa, no, pero vete a saber. Y luego la otra contraindicación que decían, claro, ya tenía que ver con los de ir todos los días que hacía yo. O sea, no es bueno de ir todos los días, es bueno de ir 2 o 3 veces a la semana, porque si vas todos los días, baja la calidad del esperma. Digo, vaya. Y luego, pues eso lo oyó bien. Digo, pero yo, ¿para qué coño quiero el esperma? La verdad, las mis posibilidades de reproducción están bastante jodidas. Ya voy para viejo, no llegue teja yo pareja estable ni nada por el estilo. con lo que las posibilidades de transmitir genes pues van bajo 10. Entonces, bueno, pues tampoco lle una cosa que me preocupe demasiado, lo de la calidad, del esperma. Y mira que no lle que no tuviera yo ganas de reproducirme. Ah, oye, no sé. A mí prestábame la idea. Pasa que, claro, yo una idea que hay que tenerla entre dos, porque si no, no sale. Hombre, entre dos o tener muchos perres, y entonces puedes hacer una adopción de esos. Pero pasa que hay que tener muchos perres. Si no, pues hay que hacerlo entre dos, no queda otro. Por lo menos entre dos. No, por lo menos y por lo más, nada más dos. Lo que se puede hacer. Pero bueno, la cuestión es que yo tengo lo jodido para eso de las reproducciones. Y para arriba, los míos genes no van a quedar por el mundo, ¿no? No van a quedar por el mundo porque para arriba soy fío único, ¿eh? O sea que no hay nadie que comparta los genes conmigo, o unos cuantos, vamos. Soy fío único, ¿sí? Témome que la mío estirpe acaba conmigo. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Mira, pensábalo todavía este día. Este día estaba yo ordenando la mi biblioteca personal. Yo tengo muchos libros, no sé cuántos son exactamente, pero bueno, pues fui juntando de muchos que me dio la mi mamá, que ya era una gran lectora y dio muchos libros, muchos que marqué yo, muchos que me regalaron, muchos que robé, pues, que la mayoría de los libros que hay en mi biblioteca son robados, que eso oye, cuidado, eso oye una categoría, libro robado. Oye, casi vale más que el libro comprado. Presta más, por lo menos yo. Oye, ¿a mí qué quieres que os diga? A mí yo tengo cariño, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que el otro día estaba yo ordenando la biblioteca y tal. Y estaba yo pensando para mí, digo, hostia, una biblioteca. A ver, ¿qué sentido tiene? Porque tú, cuando ya leíste los libros, pues tampoco tiene mucho sentido tenerlos ahí, me puedes querer consultarlos otra vez, pero bueno, eso de algunos, todos no, hay muchos que son noveles o tal, que dices tú, bueno, pues puedo querer volverlos a leer dentro de muchos años, qué sé yo, pero entonces yo pensé, digo, mira, una biblioteca, formar una biblioteca, tiene sentido si la vas a alegar a de aquí, sí, yo creo que tiene sentido estar toda la vida ayuntando libros, si después esos libros van a ser para aquí, sí. Entonces, claro, pensé yo, digo, ¿y para qué quiero yo una biblioteca? Entonces, si total los mis libros no van a ser para nadie, ¿eh? Porque yo no voy a reproducirme, padre, o sea que jodido lo tengo para dejar los míos libros a nadie. Bueno, pues quedarán para el estado o para la parroquia, qué sé yo. Anhelando la fusión. espacio dirás que te fugaste desde hace millones de años. Vuelta, vuelta y otra vuelta más. Al final igualmente debes regresar a donde nadie es menos, donde nadie tiene más. Después de tanto soñar con las estrellas, al fin estarás con ellas. Canto popular de la vida y muerte. Canto popular de la vida y muerte. Canto popular de la vida y muerte. Bueno, un saludo para el mío oyente indignado, el oyente indignado que acaba de llamarme. Que vosotros, parece vosotros mal, que me llama la gente para pa que seas aquí. Oye, que yo soy un charlatán, cago en la puñeta. Ponerla a ser, joder, que fale. Me llevas poner Radio 3, que tanto el puto día poniendo cantarinos y no fale. Yo falo, joder. A ver, porque si venir aquí para poner cantarinos, que quieres que os diga, hombre, si por este vale bien, ¿no? Pero yo los cantarinos escucharlos en casa, yo vengo aquí para dar la vara. Hostia, vamos a la vara todos, y si queréis escuchármela bien. Y si no, pues ajo y agua. Que oye, esto que me da Radio Cuca, hay mucho que no vos lo digo. Si tenéis ganas de dar la vara, qué mejor que venir a Radio Cuca y hacer un programa. Joder. Porque a lo mejor decís, hostia, vaya vara que da este, y es mucho mejor la vara que daría yo. Oye, pues venís aquí, des la vara vosotros. Nadie os quita. Hostia, joder, nos encantados aquí de que vengáis a dar la vara. Sí, de verdad. Encantados aquí en Radio Cuca, Radio Cucaracha. La radio del queso de un kilo. Joder. 26 años ya que llevo esta radio emitiendo. Me cago en la ley. Y la hostia. Bueno, vamos a hablar de más cocinas, hombre. Vamos a hablar de más cocinas, Pues, estos días pasados, parece que ya lo comenté la semana pasada, pero voy a volver a comentar porque me da más la gana de volver a comentar. Hombre, estuve yo pensando más acerca del tema, entonces, bueno, se apetece a mí comentarlo. En los últimos días tuve yo una discusión sobre si el progreso tecnológico este que si del internet, la música MP3 y demás, que si estaba bien, que si estaba mal. Otros decíamos que va, aquellos tiempos de ir a los distribuidores de los cintas de casete, de pedir cosas por correo, que ya ni vos acordáis de pedir cosas por correo, oh, joder, ya acuérdome aquellas tardes de xuntarnos un mogollón de collacios allí para mirar el catálogo de, yo qué sé, pues acuérdome por ejemplo de Traya Records, ya que pedíamos mucha Traya Records, ¿sí? Los colegas y yo pedíamos a Traya Records, que era una distribuidora que estaba en Barcelona, que tenía un catálogo que, bueno, parecía el Quijote aquello, había de todo, un gordo y tal, y ahí encontrabas lo que fuera, encontrabas de todo, barato, porque ya era todo bastante barato. Yo todavía guardo algún disco en casa, de aquello, todavía guardo discos de aquello. Entonces, joder, eso perdióse, porque ya no llevo lo mismo, no sé. Me digo yo que pues habrá catálogos online y podrás meterte por internet y buscarlo en el catálogo ese y pedirlo por correo electrónico, pero no sé, no es lo mismo, de verdad, no es lo mismo que tener que juntarse allí unos cuantos, oye, vas a pedir tú porque así partimos los gastos de envío y tal, y todo salíate barato, pero si pedías tú solo salíate más caro. Bah, no sé, ya era tu mundo. Además, ¿quién coño va a pedir música, aunque sea por correo electrónico? La música, compras una mula. No tienes por qué andar pidiéndola. Vas a la mula, cógesla y ya está. Pero claro, también hay que reconocer la parte buena. La parte buena es que, oye, pues hay cosas que yo tengo ahora, que aparte de que tengan perdido mucho valor, porque antes tenían valor y ahora las cosas, ya sabéis que del acceso este universal a la música en formato MP3, pues las cosas perdieron mucho valor. La música perdió valor. Yo antes, pues lo dicho, tenía, al contrario, alguien que tenía una cinta grabada de un disco de, yo que sé, pues acuérdame especialmente de Tijuana en Blue, porque yo era un grupo que me gustaba mucho y que no tenía casi nada porque estaba poco distribuido, acuérdame de eso, y digo, joder, pues préstamela de Dios, y ahora por embargo pues tengo toda la discografía de Tijuana en Blue y doy bastante menos valor que aquello, pues, y quien dice Tijuana en Blue dice muchos otros, yo que sé, pues acuérdome de la ilusión que me hizo cuando me encontré uno y me dijo, hostia, pues el Escalería Pum, tengo yo. Digo, meca, pues qué ganas tenía yo de ese disco y tal. Pues ahora tengo, porque simplemente vas a un... Si tú pones Escalería Pum y pum, ya está. Bueno, pues oye. Pero bueno, que también tienen sus cosas buenas. Y entre las cosas buenas, pues va a ser un cantarín que hoy ponemos de arreo, Este cantarín, yo casi nunca no presento las canciones, pero no lo fego por nada, fego nada más porque no me da la gana, No penséis que yo puedo algún motivo. Y esta sí la voy a presentar, y esta sí voy a presentarla porque esta sí me da la gana. Dame la gana a mí de presentarla. Mira, este cantarín que voy a poner yo ahora, y es de un grupo, que si no fuera por internet yo no lo conocía. Voy a reconocer que no conocía este grupo de cuando yo era mozo, conocílo ahora. Y eso que son viejos, son un grupo que se formó en 1979, y que se separaron en 1983. Supuestamente son de esos de la época que a mí me gusta, de los Cockneys y el Oi y todas estas cosas. Joder, pues sí, son de esos y resulta que no los conocía. ¿Qué íbamos a hacer? Y además, pa más coña, eso de internet tiene una cosa que llegue, puedes ver las fotos. Y yo, pues vi las fotos de esta gente. Y eran... había punkis y había skinheads también. Bueno, skinheads no, había skinheads también, y viven todos vestidos como de la Naranja Mecánica, del Glow Orange y tal. Oye, no sé, prestosos, prestosos. Y la música, pues a mí gusta, me la dios. Dice el nombre del grupo ni siquiera. Bueno, pues llámase los Violators. Y lo dicho, un grupo muy guapo, del que gracias a internet pues tengo cantarinos que decía que no los conocía, no un yasina del todo, no conocía el nombre, porque estas cosas que pasaban antes y que ya no pasen. Yo tenía una cinta grabada con un recopilatorio de grupos de estos británicos de los 80, de Pankoi, y tenía la grabada y prestármela de Dios, pero tenía la sin apuntar allí ni nombres de los grupos, ni títulos, ni hostias. Yo tenía la ya apuntado y ala, ya está. Entonces, tenía apuntado, no, perdón, que tenía la cinta y escuchábala y prestármela de Dios, pero no sabía de quién era ni de quién no. Bueno, pues había una canción de estos que prestábame por la vida. Y entonces, pues, oye, aproveché de... descargué ese disco en internet, vi los grupos que llegan, los nombres, vi el nombre de estos, y dije yo, coño, pues yo quiero saber más cosas de los Violators, vaya cómo presten los Violators. Y de hecho, para que sepáis vosotros también lo que prestan, voy a poneros una canción de los Violators, voy a poneros un cantarín que hicieron este grupo británico, formado en el 79 y separado en el 83. Ya veréis qué guapo, Y si no os gusta, jodéis. We'll be right back. 12 de febrero, año 2009, jueves, son las 22:49 minutos ya. Queden nada más 10 minutos de anedonia. Queden nada más 10 minutos de aguantar al puto anedónico miserable dando la chapa. ¿Por qué este programa se llama Anedonia? Ya lo sabéis, ya estoy fartuco de repetirlo. Anedonia, am macedoné, negación del placer. ¿Por qué yo me faigo llamar anedónico miserable? Porque padezo anedonia, por eso soy anedónico. ¿Y por qué soy miserable? En un selle de serie. ¿Qué es lo que pasa con la anedonia? ¿Por qué soy anedónico? Bueno, pues porque cuéstame disfrutar de las cosas, ¿eh? Así, ¿no? ¿Cómo suena? Hombre, escucháisme aquí, ¡oh, qué chaval más de characheru, más majo, que labia tiene! Bueno, pues eso llena más aquí. Ya vos dije más veces que durante 6 días y 23 horas soy un miserable chungo. aquí también soy un miserable chungo, pero nada, pero divertido. Aquí soy un miserable divertido. El resto de la semana no, soy un miserable de todo, ¿eh? Y una cosa, por ejemplo, que se nota mucho cuando tienes esto de la anedonia, y que cuando tienes un tiempo libre no sabes qué hacer con él, porque como no disfrutes con nada, no te apetece hacer nada. Una cosa, por ejemplo, que normalmente puede llenar el tiempo de mucha gente, de mucha gente, pues es leer un libro, Hombre, hay gente que no le gusta leer, pues problema de ellos. Pero a los que sí nos gusta leer, supónse que leyendo un libro pues disfrutas un poquillín. Bueno, pues a mí cuéstame también mucho trabajo, cuesta mucho trabajo. Mira, de hecho, pásame una cosa, que llegue, que no puedo leer en casa, ¿no? A mi casa, yo no soy quien a leer, tengo que salir de casa. ¿Por qué? Qué sé yo, si lo supiera a lo mejor podría leer en casa, pero como no lo sé, pues tengo que salir a leer por ahí, por donde sea, pues que sea la biblioteca, que sea un centro social, que sea una facultad. Yo voy a leer a cualquiera de estos sitios. Hombre, también otro motivo, ahora en invierno, sobre todo, y a la calefacción, porque en verano voy a tirarme un parque y le llevo ahí, o voy a un banco y le llevo en el banco, sin problema ningún. Pero claro, ahora el invierno, ¿cómo puedo hacer eso? Quedo muy helado, si fago eso. Ahora en invierno fae frío, entonces tengo que ir a un sitio donde faiga calor. Como yo en casa no puedo estar, porque no me presta a mí leer en casa, pues voy a leer por ahí. Tengo que ir a leer a un sitio donde haya calefacción para tener calorín. Y coño, de esa manera más, pues tengo calorín, estoy caliente y no pago yo calefacción. Que tal gas muy caro, tal gas muy caro. Sí, hombre, sí, no conviene poner la calefacción en casa, que tal gas muy caro, oye, joder. Bueno, pues el caso es que pues tengo que salir a leer por ahí. Y sabéis últimamente lo que me da por leer. Llevo ya 3 libros del mismo tema. Pues dame por leer cosas de astronomía. Sí, sí, de astronomía. No de astrología, ¿eh? No vayáis confundidos. A mí eso de los horóscopos y tal no me convence, No me convence. Pero la astronomía sí, hombre. Todo eso de las estrellas y los buracos prietos y estas cosas. Sí, hombre, eso préstame. Eso préstame, préstame mucho, pero joder, pero cuesta un huevo entenderla, Por lo menos a mí, no sé, igual es que soy un poco tonto, que no lo pillo, pero yo jodía la astronomía, yo jodía el pillar. Hombre, de mano, cuando están falándote de escales pequeñas, todos los libros de astronomía, por ejemplo, empiezan por la historia de la astronomía, de cómo pues primero pensaban que si la Tierra ya era plana, luego ya que ya era redonda, luego la Tierra estaba en el centro del universo, luego que ya era el Sol, pero luego ya empiezan con que no, el Sol tampoco, ni el sistema solar ni siquiera está en el centro, está en un lado de una galaxia que ya era la única. No, pensaban que ya era la única, pero ya que hay más, y primero pensaban que igual había 2, pero luego igual piensan que hay miles, y ahora hay millones de kilómetros luz, y eso del espacio-tiempo curvo, cuesta un huevo entender el que el espacio-tiempo y el curvo, joder, y mogollón de cosas. No, la teoría de la relatividad en general y complicada, y complicada, y es la hostia el E igual a MC cuadrado, y de los collones, y muy muy complicado, y muy complicado. Y ya no digamos nada cuando empiecen a contarte las teorías de la evolución del universo, pero desde el puñetero Big Bang, aquel que como ya era, que la masa tenía una, estaba comprimida en un espacio infinitamente pequeño, elevada con una densidad infinitamente grande y una temperatura infinitamente grande, y entonces explotó, y están haciendo ahí con los aceleradores estos de partículas por saber cómo llegó que España y qué tal, que cómo llega la historia, qué yo lo que pasó, y que saben lo que pasó hasta el momento, ¿cómo era? A un segundo 10 menos 35, eso no sé, y una fracción de segundo muy pequeña, y sábenlo, y cuéntate, por ejemplo, que al principio que estaba todo mecido, que la materia que no tenía forma, que tal, coño, igual que las religiones, tanto rollo para falarte del caos primigenio, no sé, es muy complicado, la verdad, Yo no sé qué feigo leyendo cosas de astronomía. Para mí que no sé, será mentira todo eso. No sé. Bueno, la semana que viene cuando busque, ahora ya va llegando al final, pongamos un cantarín y la semana que viene más. Y mejor, o mejor o peor, o qué sé yo, qué más me da. Las estrellas.